son es sabrosito para gozar. Baila suavito, aprende el son es sabrosito. Una discusión había entre gente bailadora sobre cuál era mejor de los ritmos que hay ahora. Para gozar, bailar suavito, aprender el son es sabrosito. Para gozar, bailar suavito, aprender el son es sabrosito. Uno dijo cha cha cha, otros gritaron que el mambo, otro bailó melenco, pero el son iba imperando. Para gozar, bailar suavito, aprender el son es sabrosito. Para gozar, bailar suavito, aprender el son es sabrosito. Y al fin quedó convencido el bailador exigente, el son es lo más sabroso porque lo pide la gente. Para gozar, bailar suavito, aprende el son es sabrosito. Para gozar, bailar suavito, aprende el son es sabrosito. Bailar suavito, aprende el son, es sabrosito.